FM 99.7, Che Barracas. Bueno, volvemos al piso en este segundo bloque de Estación Latinoamérica. Como contábamos al principio, ya estamos con Lean Albán, y Lean es nuestro columnista de marcha internacionales, siempre sobre todo aportando desde algo que es su especialidad, que es la situación en el Medio Oriente, y que siempre es tan lejano y tan difícil de comprender. Pero en esta oportunidad lo quisimos invitar, veníamos comentando un par de veces ya incluso, para poder charlar de un libro que acaba de publicar, que se llama Kurdistán, Crónicas Insurgentes, y lo editan los compañeros de la editorial Sudestá y de A Formar Filas. Lean, buenas tardes, gracias por venir. Por el libro. Estaba el micrófono apagado, ahora sí. Ahora Lean de vuelta. Ahora te saludamos en vivo. Che, nada, decíamos esto, que qué bueno poder charlar con vos hoy sobre este libro. Que bueno, después vamos a pasar los datos de la presentación. Pero lo primero que te queríamos preguntar es, ¿cómo surge tu interés por Kurdistán y que después se va a ir decantando en este libro, no? Bueno, lo de Kurdistán surgió un poco de casualidad, porque conocí a Mehmet Ali, que él es documentalista y antropólogo kurdo que vive en América Latina. Hasta el año pasado vivió en Bolivia, ahora está viviendo acá en Argentina. Y a través de gente en común lo conocí. Y cuando yo todavía estaba en Venezuela viviendo el año pasado, él fue para las elecciones del presidente Chávez. Estuvo todo el tiempo ahí con nosotros, viviendo en nuestra casa. Y él me dijo que había la posibilidad de viajar a Irak, al Kurdistán iraquí. En un principio también iba a viajar Alejandro Haddad, que con Ale es con quien hicimos el libro este, sí. Porque reúne tanto crónicas de él como las crónicas que escribí yo desde Irak. Y bueno, Ale por unos problemas personales no pudo viajar, y después de algunas idas y venidas nos fuimos para Irak. Estuvimos 15 días. ¿Cuándo es este primer viaje? Yo viajé a Irak a mediados del año pasado. Alejandro viajó antes a Kurdistán. Él estuvo 3 veces en el Kurdistán turco. En uno de los viajes Ale trajo el material y realizó un documental sobre una problemática que hay ahí en el Kurdistán turco, sobre las represas de agua que el gobierno turco quiere construir. Ese documental, el viernes en la presentación lo vamos a pasar, es un documental de media hora más o menos. Y bueno, la cosa fue así, con Mehmet nos fuimos para Irak. Bien. ¿Cuántas veces estuviste vos por ahí? No, yo estuve una vez sola cuando fuimos el año pasado. Ahí Ale sí estuvo 3 veces en el Kurdistán turco, y también él estuvo por Siria viajando y haciendo algún trabajo. Lo interesante del libro, que lo hablábamos con Ale cuando nos juntamos a armarlo, es que Alejandro, las crónicas de Alejandro, los artículos de Alejandro, hablan todos sobre el Kurdistán civil. Bien. Porque al estar en territorio en Turquía, él hizo la cobertura de toda la vida cotidiana de los kurdos que viven en Turquía, pero en las ciudades. En el caso nuestro fuimos directamente para las montañas de Kandil, que es donde está una de las zonas que controla el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, la guerrilla. Y bueno, igual pasamos por 2 ciudades iraquíes, por Sulaimaniyah y por Erbil. Algunos tal vez Erbil les suene ahora, porque es donde cerquita donde están los grandes conflictos en el norte de Irak. Y bueno, estuvimos en total 15 días en Irak y 10 u 11 días en los campamentos de la guerrilla, ahí hablando con los guerrilleros, con las guerrilleras, con los comandantes, y las comandantes también, y haciendo, bueno, y las notas fueron surgiendo. Fue muy interesante, fue una locura. Sí, no. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? En los campamentos de la guerrilla 10 u 11 días, y en Irak en total 15 días, uh-huh. Y después de ahí nos fuimos para Bélgica, que el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, en Bélgica, cerca de Bruselas, de la capital, tiene las instalaciones de los canales de televisión y la radio, y también fue interesante como ejercicio periodístico, porque estuvimos una semana en Bélgica después del viaje con Mehmet, y en esa semana pude escribir todas las crónicas que después salieron en Marcha y en Resumen. Y estuvo bueno porque fue como también decir, bueno, en esta semana estoy acá, voy a hacer todo, porque primero tengo ganas por haber vivido tantas cosas tan fuertes y que uno nunca se imagina que en algún momento va a poder viajar a Irak y particularmente estar en los campamentos de una de las pocas guerrillas que quedan en el mundo, ¿no? Sí, yo quería preguntarte, no sé, porque bueno, por ahí yo no sé mucho del pueblo kurdo y no sé qué impresiones así, al menos generales, podés decirte, que pues, es un pueblo bastante oprimido, digo, que ignorado, digo, es una lucha que está incluso más ignorada que la lucha del Estado palestino, ¿no? Claro. Digo, entonces no sé por ahí qué impresiones tenés, qué podés decir. Mira, ahí en los campamentos, yo en realidad no conocía mucho de Kurdistán antes de viajar. Es muy complejo, es muy complicado, más que complejo, encontrar material sobre la problemática kurda en castellano. Hay un periodista español de apellido Martorell, que él escribe para el sitio web Rebelión, que él lo sigue al tema, que es como el único que más o menos en castellano se puede acceder a la información. Ahora tal vez con alguna en Hispan TV o en Russia Today el tema esté un poquito más, pero es difícil. Y lo que es complicado conseguir es material del PKK, ¿no? Antes de viajar yo apenas pude conseguir dos folletitos, libritos muy muy pequeños de Abdullah Öcalan, que es el líder máximo del PKK, que está preso en Turquía hace más de 10 años. Y claro, en castellano no conseguís. Y también en realidad uno ve Medio Oriente y en el caso de Irak, por más que sigas los temas, yo tampoco hace tanto tiempo que sigo la problemática en Medio Oriente, es demasiado amplio y complejo y bueno. Entonces en esos meses antes al viaje es como que fue un aprendizaje rápido. Me ayudó mucho Alejandro, porque Alejandro es un periodista que sigue mucho el tema Kurdistán. Entonces en ese momento yo tuve un par de viajes de Venezuela a Argentina y cada vez que venía era sentarme un par de horas con él, que me explicara todo. Y particularidades así más cotidianas, si se quieren, es que el otro día hablaba con unos amigos y le decía que en el caso de los kurdos, en general en el Irak, ¿no? La gente, la cuestión de la amistad es muy grande, es muy parecido a nosotros, que somos todos muy amigotes entre nosotros cuando realmente somos amigos, y esas cuestiones es como son interesantes. Después, bueno, la historia de ellos, es un pueblo, como es el pueblo palestino, como cualquier pueblo de Medio Oriente, que cuando a principios del siglo XX, sobre todo Gran Bretaña, deja las colonias en Medio Oriente, dividen esa región y al pueblo kurdo no le asignan un estado. Entonces queda dividido en el norte de Irak, en el norte de Siria, en el norte de Irán y en el sur de Turquía. En Irak, sin embargo, tienen cierta autonomía, ¿no es cierto? Tienen Irak, una territorialidad que no tienen en otros países. En Irak es curiosa la situación porque después de la invasión de 2003 de Estados Unidos, cuando derrocaron a Saddam Hussein, un sector de las organizaciones políticas kurdas iraquíes, sobre todo los dos partidos clásicos que están ahí, los dos partidos tradicionales, apoyaron la invasión de Estados Unidos a Irak y combatieron junto a las tropas estadounidenses, y cuando logran derrocar a Saddam Hussein, le dan la autonomía a ese norte de Irak, que para el que no conoce, en Irak ahí está el gobierno central y hay un gobierno autónomo kurdo, que es en todo el norte de Irak, que su presidente es Masud Barzani. Barzani es un apellido muy conocido en Kurdistán. Talabani es el otro gran apellido en Kurdistán. Son las dos grandes familias. Son muy poderosos, ¿no es cierto? Que manejan, son la burguesía kurda. Pero a su vez, adentro de ese norte de Irak, que tiene una autonomía, que recordemos tiene los principales recursos naturales de Irak, está el PKK, que controla una zona bastante grande. Digo, las montañas de Kandil, donde estuvimos nosotros, tienen más o menos el tamaño de Uruguay. No es nada más Irak, sino que cruzan hacia Irán. Nosotros también pudimos cruzar por tierra a Irán, a un campamento allá. Entonces se da esta situación. Y si lo vemos desde hoy, con todo el lío que hay, es un poco más compleja todavía, porque tenés a las fuerzas armadas del Irak kurdo, autónomo, que responden a Barzani, ¿Son los PESH o algo así? Los PESH más. Además de la guerrilla. Además de la guerrilla. Y hoy en una situación que tanto el ejército central como el ejército del gobierno autónomo como la guerrilla están combatiendo al Estado Islámico de Irak y el Levante, que es la organización terrorista esta que está haciendo tantas masacres y tan sanguinaria que está tanto en Siria como en Irak. Así que eso es un poco el panorama de cómo se divide Irak, qué rol juegan los kurdos. En el momento que nosotros estuvimos allá fue muy interesante porque muchos guerrilleros y guerrilleras y comandantes también estaban combatiendo en el norte de Siria. El norte de Siria ahora lo controla la guerrilla kurda, el PKK. Están aplicando de alguna manera la autonomía que ellos reclaman, porque ellos, hay que recordar que el PKK no reclama un estado kurdo, sino ellos reclaman las autonomías en cada una de las regiones donde está sentado el pueblo kurdo. ¿Por qué no reclaman un estado? Porque ellos dicen que si se crea un nuevo estado en Medio Oriente, balcanizaría todavía más la región, dividiría todavía más la región y sería más funcional Estados Unidos a Israel. ¿Qué sucede hoy en día en Irak? El gobierno de Barzani, las intenciones, y creo que son cada vez más grandes, es declarar la independencia de ese norte de Irak, donde están los, sobre todo las reservas petroleras más grandes, y dejar de rendirle cuentas a nadie para negociar directamente con Estados Unidos, porque, bueno, son pro-estadounidenses, ¿no? Ahí, si bien el padre de Barzani fue un líder nacionalista kurdo que todavía es muy reconocido allá, su hijo por lo visto no, y entonces esa es la situación hoy de ese norte de Irak que está, que hay tanto conflicto y donde nuevamente hay tantas muertes y Estados Unidos volvió a bombardear, hace varios días que está bombardeando ahí, contra este engendro que se llama el Estado Islámico de Irak y el Levante, que detrás de ellos está, aunque suene a ciencia ficción, está Estados Unidos, ¿no? Ahí está Estados Unidos, Qatar, Arabia Saudita, que son socios principales de Estados Unidos en Medio Oriente, está también jugando Israel con sus fichas, y bueno, yo hoy hablaba con otra gente y le decía que, bueno, que Estados Unidos hace eso, crea, en este caso, crea organizaciones, pero que a su vez tienen cierta independencia y que estas organizaciones no les importa recibir dinero de donde sea. Entonces, es interesante. Hoy leí una nota de Robert Fisk, que es el periodista, es un periodista estadounidense, creo que vive en Medio Oriente, que escribe para La Jornada de México, y él decía, daba este ejemplo, que hoy Estados Unidos está bombardeando Irak para liberarlo del terrorismo, porque el Estado Islámico de Irak y el Levante es un grupo sanguinario, no sé qué, pero ese mismo grupo o grupos similares como el Frente al-Nusra o mismo Al-Qaeda están operando hace más de 3 años en Siria, y Estados Unidos lo único que quiere bombardear es al gobierno sirio, no a estos terroristas, como también sucedió en Libia. Claro. En Libia, una de las primeras cosas que dijo Gaddafi cuando comenzaron los conflictos es que el país estaba infectado de combatientes de Al-Qaeda, y el tiempo le dio la razón, y mirá cómo le habrá dado la razón, que la OTAN lo terminó cazando en el medio del desierto y asesinándolo, como todos sabemos, ¿no? De una manera repugnante. Entonces, esto de Estados Unidos, bueno, es conocido, ¿no? Este doble rasero que tiene Estados Unidos con este tipo de organizaciones que profesan un islam radical, ortodoxo, que, bueno, hoy antes de venir para acá leía que en el este de Siria este grupo, el Estado Islámico, había asesinado a 25 personas, a 2 de esas personas las había empalado en una plaza pública. Esto, bueno, en Siria hace 3 años que ocurre, ¿no? No es de ahora. Así que la situación ahí en el norte de Irak es un poco, es esta, ¿no? Siempre ahí jugando mucho el petróleo y la cuestión económica, y también confirmando, más allá de las muertes, que no de ahora, sino desde hace 10 años, desde la invasión de Estados Unidos, es que Estados Unidos no logró estabilizar ese país a su conveniencia, con la paz que ellos quieren para Nuri al-Maliki, quien es ahora el primer ministro saliente, hasta hace una semana atrás era el gran campeón de Estados Unidos, y hoy eligieron otro primer ministro, y John Kerry de la Casa Blanca salió a decir que estaban con el nuevo primer ministro y que lo iban a apoyar y que le iban a dar todo el apoyo del mundo. Así que bueno, es así se maneja Estados Unidos a nivel internacional, ¿no? De lo poquito que quedamos sabiendo sobre Kurdistán, esto está asentado en cuatro países, es un, y por lo que dice incluso acá la contratada por el libro, son 40 millones de kurdos, un número similar al de nuestro país, si podemos pensar. Pero específicamente sobre el PKK te quería preguntar, un poco la historia del partido, y después para profundizar en otros temas, pero quizás... El PKK surge en los 70 con una influencia muy grande del Partido de los Trabajadores de Vietnam, después de la Revolución Vietnamita, y en medio de la resistencia vietnamita frente a la invasión de Estados Unidos. Surge como un partido, se podría decir, marxista-leninista. Su dirigente en ese momento y todavía hoy es Abdullah Öcalan. Es un partido igualmente que siempre mantuvo cierta independencia a los lineamientos de la Unión Soviética. Estando ahí en Irak, cuando hablaba con la gente, ellos te lo remarcaban mucho. La crítica a la Unión Soviética es muy fuerte. Ellos tienen la concepción de que la Unión Soviética realmente hizo muy mal todo lo que hizo, sobre todo, bueno, las últimas décadas, cuando ya no había dejado de ser ese país que fundó Lenin y Trotsky, ¿no? Y ellos al poco tiempo deciden conformar la guerrilla. Pero después de la caída del muro de Berlín, de la desaparición de la Unión Soviética, ellos comienzan a hacer un proceso de actualización, le dicen, sobre su ideología. Desde ese marxismo-leninismo, que también concebían la creación de un Estado kurdo, pasan a lo que hoy se llama el confederalismo democrático, que es la ideología que rige a la guerrilla. Después creo que de su sexto congreso y con los aportes sobre todo de Abdullah Öcalan, ellos rectifican, hacen un cambio no ideológico. Con uno de los comandantes que entrevistamos ahí, lo decía muy bien. Me decía algo así como: nosotros después de la caída del muro de Berlín resguardamos nuestra ideología, no nos convertimos en socialdemócrata ni nos pasamos al bando contrario, ¿no? Como sucedió mucho después de la caída de la URSS. Y ellos, a través del confederalismo democrático, si bien las raíces de izquierda y marxista siguen, porque es claro que es una guerrilla de izquierda, atea, toman muchas cosas de los pueblos originarios kurdos, también del anarquismo, y conciben que es algo muy similar a lo que sucede muchas veces acá, o está sucediendo ahora en América Latina, la vida en comunidad, ¿no? Claro. Si lo que nosotros conocemos acá, sobre todo por Venezuela, como poder comunal, para ellos es fundamental y es uno de los lineamientos principales de su lucha, ¿no? Entonces también es muy curioso estar en Medio Oriente, en el medio de una montaña en Irak, y hablar con guerrilleros y con guerrilleras que te dicen que ellos ven con mucha atención el proceso en Bolivia, de lo que sucede, no solamente por los 10 años de Evo Morales como presidente, sino toda esa historia ancestral que tiene Bolivia de la vida comunitaria. Ven con mucho interés el poder popular en Venezuela, cómo se organiza. Ven también con mucho interés la forma de organización que tiene el Ejército Zapatista de Liberación en México. Y bueno, la referencia de ellos muy grande son las FARC en Colombia, ¿no? Pero son cuatro procesos totalmente diferentes, pero que ellos los ven con mucha atención porque de todos lo toman como ejemplo. Es que en todos hay muy fuerte esa noción que vos decís misma de comunidad, justamente. Sí, todo lo que tenga que ver con cooperativismo, con, no sé si diría con una política de total horizontalidad, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que es una guerrilla, es una fuerza insurgente, armada, que se rige con jerarquías. Con jerarquías, ¿no? Pero también en los campamentos de la guerrilla vos veías que esas jerarquías en ningún momento estaban presentes. No hay, ahí a la mañana cuando se despiertan no hay formación militar, no. Los comandantes están a la par que, no sé cómo será en otra guerrilla, me imagino también, porque vivir en un campamento guerrillero no es que va a estar el comandante en una punta y los guerrilleros en otra, ¿no? Pero un poco era eso, y esta cuestión de vivir en comunidad, ellos nos comentaban ahí en Irak que donde pueden llevar adelante esta ideología de ellos, que es el confederalismo democrático, es en Siria, en el norte de Siria, es donde nos decían, es la primera vez que nosotros podemos poner en funcionamiento esto de manera masiva, porque... ¿Nos contás un poco cómo es el confederalismo democrático, en qué consiste, en qué tenemos que pensar? Lo que les decía, vida comunitaria, asambleas, regir toda la estructura política por asamblea, por comité de bases. En muchos guerrilleros y guerrilleras que estaban ahí en Irak habían estado combatiendo en Siria y te lo contaban a eso. Pude ver muchas imágenes a través de televisión satelital de cómo se... de muchas asambleas en Siria, decidiendo qué se va a hacer, no a nivel macro, pero sí en las regiones donde ellos están, donde el rol de la mujer dentro del confederalismo democrático es muy importante. Yo te iba a preguntar, la cuestión del género sí. En el pueblo, no sé, bueno, dentro de la confederación. Sí, Ocalan desde el principio siempre puso la cuestión de la mujer por encima de todo, y es muy fuerte verlo en la guerrilla. La cantidad de comandantes hombres es casi la misma que comandantes mujeres. Y nosotros tuvimos la suerte de, en uno de los campamentos, estar con una comandante del PKK, que ahí está en el libro, parece una nota con ella, que se llama Renjin Botan, y es la comandante máxima de la guerrilla en general en Siria. Y bueno, una chica de 38 años, muy flaquita y petiza, así, sonriente, que el fusil era más grande que ella, y cuando llegó al campamento, se paró el campamento porque era como la gran comandante, y el rol de la mujer es muy fuerte. En los campamentos lo ves que no hay distinción para absolutamente nada, que lo hace el hombre o la mujer, lo único es que duermen en carpa separada, pero en todo momento esta comandante nos decía que a la mujer kurda y dentro de la guerrilla le costó mucho más hacerse respetar, hacer valer sus derechos, porque en Medio Oriente hay cierta represión a la mujer. No sé si hay más, pero es diferente a lo que vivimos, es distinto el proceso, digamos, pero sí. En América Latina. Sí, sí. Pero el rol de la mujer es muy activo. El PKK tiene una característica, que todas sus organizaciones que dependen, sean civiles o insurgentes, tienen una copresidencia. Siempre es un hombre y una mujer la que dirige una organización, tanto el PKK como organizaciones que se desprenden del partido, ¿no? Entonces lo de la mujer es muy... es como un rol muy activo. Dentro de la guerrilla tienen escuadrones nada más que de mujeres, tienen escuelas de formación nada más que para mujeres. Esto no es por una cuestión de separación, sino que tanto las mujeres como los hombres nos dicen, la mujer necesita su espacio para discutir sus cuestiones personales, que donde los hombres no nos podemos meter porque no entendemos nada, básicamente, que nosotros no tenemos capacidad o no podemos meternos en ciertas cuestiones que lo definen ella, y cuando lo definen ella se respeta lo que se define ella. También estuvimos en campamentos que eran solamente de mujeres, donde si bien después cuando van al frente van juntos, pero también tienen unidades nada más que de mujeres guerrilleras, y que esta comandante nos decía que eran mucho más efectivas que la de los hombres, porque la mujer siempre presta mucha más atención que el hombre, porque el hombre piensa que como es un macho, y como que tiene, porque tiene fuerza, no presta tanta atención a lo que sucede alrededor. Y la mujer siempre presta mucha más atención y sabe por dónde vienen los tiros. Wow. ¿Qué cantidad de combatientes tiene el PKK? El PKK, entre 50.000 y 60.000 guerrilleros. Ahí en Irak, nosotros, ahí nos dijeron que había en los campamentos ahí de todo Kandil entre 10.000 y 13.000 guerrilleros, porque en ese momento muchos guerrilleros y guerrilleras estaban yendo para Siria, ¿no? Que es donde está el foco más grande de conflicto, aunque ahora, hace unos días atrás, la comandancia del PKK sacó un comunicado diciendo que todos los kurdos se tenían que poner a combatir en Irak contra este grupo, el Estado Islámico. Pero también asombra mucho la capacidad de movilización que tiene. Porque de una manera muy rápida el PKK moviliza muchos guerrilleros hacia cualquiera de las zonas. Tanto en ese momento ya no, pero tanto cuando tuvieron que sacar a casi toda la guerrilla de Turquía porque empezaban las negociaciones de paz, como en ese momento que veíamos pasar muchos, muchos guerrilleros que iban para Siria, y los que quedaban ahí en Irak, cuando uno empezaba a hablar, te decían, nosotros acá nos aburrimos, queremos ir a combatir a Siria. Entonces, digo, es una guerrilla con una capacidad muy grande, y a eso hay que sumarle el apoyo civil, que es muchísimo, muy, muy, muy grande. Digo, el PKK, sobre todo en Turquía, tiene una incidencia en la sociedad civil muy grande. Hoy en día dirige casi 100 alcaldías de Turquía. Está bien que Turquía es un país muy grande, ¿no? Pero más allá de toda la represión que sufren permanentemente, sobre todo de Turquía, tiene una inserción social muy grande. Yo siempre doy el ejemplo, nunca estuve, pero he visto videos del Año Nuevo Kurdo, que se llama New Ross, es todos los... Se movilizan 1,5 millones, 2 millones de kurdos a la frontera entre, creo que entre Turquía e Irak, y vos ves que toda esa gente está festejando el Año Nuevo, que es un acto político, uh-huh. y flamean las banderas del PKK y los carteles uh-huh. con la cara de Ocalan. Uh-huh. No es algo que aparece, no, no. El PKK tiene una base civil muy, muy grande, muy fuerte, sí. y tiene muchas organizaciones legales en las 4 regiones, muchas, muchas. Bien, bueno. Lean, tenemos que ir haciendo un corte y tenemos una entrevista justo para esta hora, pero quizá podemos seguir hablando un poco más tarde. Lo que sí, dejamos el chivo de que el viernes Eso, a las 7:30 la presentación del libro en el Bar de la Dignidad, ¿verdad? En Aguirre 29. Ahí mismo. Así que, bueno, después igual vamos a estar pasando bien el anuncio, incluso compartiendo desde las redes sociales del programa. Pero, y dejamos un poco de intriga para que Tal cual. Vayan sí, es muy interesante, como es muy amplio también y muy complejo. Después vamos a hablar de Maradona en Kurdistán. Muy bien. Bueno, entonces vamos un tema y después seguimos. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos ese 16 y 17 de agosto en el 11º Encuentro de la Comunicación. Te esperamos al 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la ciudad de La Rioja. FM 99.7, Che Barracas.